saber la verdad de lo que dice. Que tienes otro querer y que lo quieres mucho. Este cariño grande que llevo aquí muy dentro.